borró la nube que me molestó. Fueron de eterna lucha de astimero, y dicen que ese es el amor sincero, y no porque lo digan lo sé yo. Es que estar enamorado es distinguir a la estrella más pequeña. Estar enamorado es no creer lo malo que digan de ella. Supe de tu desventura, dudaste de mi palabra, te dijeron dónde estaba, pero ya no estaba yo. Trajecito verde que te adorna la cintura, anda, olvida mi aventura, que tuyo es mi corazón. Y en la nevada estoy llamando a grabar dos corazones unidos entre sí, pero no se borrarán, porque el amor es así. Pero no se borrarán, ay mi vida, porque el amor es así. Adiós muchachos, se acaba mi soltería. Estar enamorado es ser feliz. Y quien no quiere ser feliz en esta vida. Estar enamorado es ser feliz. Estar enamorado es ser feliz. Estar enamorado es ser feliz. Estar enamorado es ser feliz. Estar enamorado es ser feliz. Estar enamorado es ser feliz. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. En un velorio, una amiga le pregunta a la otra: ay, ¿vos por qué orinas tanto? Y la amiga le responde: cállate, no me digas nada, que cada quien llora al muerto por donde más lo extraña. A bailar pachanga para la quimbamba. A bailar pachanga para la quimbamba. Mi mulata me mandó para la quimbamba, porque yo me le corrí para la pachanga. Mi mulata me mandó para la quimbamba, porque yo me le corrí para la pachanga. A bailar pachanga para la quimbamba. A bailar pachanga para la quimbamba. Pero mi mulata dice que ahora le encanta bailar la buena pachanga y dejar la zamba. Pero mi mulata dice que ahora le encanta bailar la buena pachanga y dejar la zamba. A bailar pachanga para la quimbamba. A bailar pachanga para la quimbamba. Al ver que ya mi mulata dejó la zamba, contento me fui a bailar para la pachanga. Al ver que ya mi mulata dejó la zamba, contento me fui a bailar para la pachanga. A bailar pachanga para la quimbamba. A bailar pachanga para la quimbamba.

café de la mañana. Hoy estuvo la primera comunión en Padre Misa. ¿Qué tal estuvo la fiesta? Se puede primero los terremotos. Me respetan esto. Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Príncipe otra vez. Todavía me duele recordar aquel día. Esa triste llamada que me hiciste, adivinando mi vida. Pero yo, en verdad me dolió recordar aquel día. Al decirme que todo ha terminado y que hiciera mi vida, me sentí morir. Yo tuve que llorar, duramente callar. Me mordí los labios pensando que era un tonto y estaba enamorado. Te olvidaste de mí así tan fácilmente, no lo puedo creer. Yo que tanto te amaba, hoy me dices que todo se acabó de repente. Te olvidaste de mí así tan fácilmente, no lo puedo creer. Yo que tanto te amaba, hoy me dices que todo se acabó de repente. Solo queda el dolor que un hombre que te amó y hoy dejas para siempre. A la diversión. El café de la mañana te hace feliz. Bueno, Nicky, ya vamos llegando ya a la parte final, a la última esfera, como dirían los brasileños. Y usted tenía otro temita ahí, pero antes permítame, yo leo por aquí a Gloria Hernández. Dice, el peor error que comete ahora uno, prestar el cargador. Nunca vuelve y se queda uno o el ternero chupando sin señal hasta que llegue a la casa y consiga el de repuesto. Pero no sean tontos, no lo presten, que me pasó a mí la semana anterior. Ay, Dios mío. Sí, no, eso pasa, profe. Ya, profe. una pareja recién casada, esto fue en Carolina del Sur, Estados Unidos, que sufrió un trágico accidente luego de que una conductora ebria embistiera el carrito de golf en el que se trasladaban después de la recepción de su boda. La novia falleció a causa de las heridas que sufrió en el accidente, mientras que el novio resultó gravemente herido. También viajaban en el vehículo el cuñado, el sobrino del novio, quienes resultaron heridos. La madre del novio ha organizado una recaudación de fondos en GoFundMe para cubrir los gastos del funeral de su nuera y los costos médicos de su hijo y su familia. La conductora ha sido identificada como Jamie Lee y enfrenta cargos de homicidio imprudencial y 3 cargos de delito grave por conducir bajo influencia del alcohol con resultados de lesiones graves. O sea que falleció la novia de este el chico que iba en el carrito de golf, recién casados, profe. Si usted va a beber, no conduzca. Ni siquiera el carrito de la compra. No, no, pero es que estamos que tumba toda la estantería. Hermano, borracho, déjeme, quédese en su casa. Dígale a la esposa que le prepare una limonadita. O que por lo menos le dé cantaleta y gallina, pero no lo dejen salir a un borracho. No se deja salir a conducir, por favor. Es un delito contra la salud pública. Y mira las consecuencias. Recién casado, ni siquiera ha registrado matrimonio y ya tiene que registrar la defunción y el divorcio. Dios. Dios mío, qué cosa. Muy duro. Muy duro, muy duro, muy duro. Vuelvo al tema del día. Darío dice, hola, ¿qué tal, chicos del Café de la Mañana? Pues indudablemente que uno peca de buena fe y casi siempre presta algo. Desde unas tijeras a la vecina, porque estaba muy buena, hasta los libros al compañero de la universidad, al saber que ni lo uno ni lo otro van a regresar. Y lo peor de todo es que en algunas ocasiones pierdes también la amistad con la persona cuando se lo vas a pedir que te lo devuelva. Cuando vas a pedir que te lo devuelva. Porque encima te ponen curiosos, que ya te lo devolví. O en el peor de los casos, tú no me has prestado nada a mí. Ay, no, la negación. Fíjate bien con quién lo has hecho, porque a mí no fue. La negación tres veces. Te lo niegan después. Profe, ay, Dani. Ricaute dice, buenas tardes, señores, señoritas y a todos los oyentes. Junté dinero durante 2 años para comprar mi moto de mis sueños. Se la presté a un amigo y se la robaron. La alegría me duró un mes. ¿Sabes que yo tenía una amiga que me decía, yo me presto porque sé por dónde me va a dar, pero el carro no, porque no sé por dónde le va a dar? Créalo, esa filosofía nunca la practiqué. Pero el café de esta mañana, Nicky, ¿le queda aquí tengo uno más? Estrambóticos raros que usted consigue. Ay, profe, sí. Vea, profe, le había hablado de que hay gente que expone a la gente en TikTok. Y es que esta vez varias mujeres han expuesto a los padres de sus hijos que consideran que no han servido para nada, utilizando un audio inspirado en la película Encanto, que dice, no han servido para un... Las imágenes de los hombres con los que tuvieron a sus hijos se han hecho virales y han sacado carcajadas a los internautas. TikTok sigue siendo plataforma líder. Pero yo hago la pregunta, Nicky. ¿Quién los eligió? ¿Fueron a la fuerza? No, ¿fueron secuestradas? No, ellas mismas. Ah, bueno. Entonces, hágase un TikTok diciendo, esto me pasa por tonta. Claro. Por haber escogido este tigre. Sí, claro. De ese palo también, pero dale palo al otro. Además, volví y le digo, vaya échele abogado. Ah, vaya Guerrero y Cortés Abogados, y ahí no hay ningún problema. O con la doctora Juliet, para que le adelante el proceso de alimentos. ¿Qué está boleteándolo por ahí? ¿Qué saca con boletearlo por ahí? Nada. Nada, porque más te va a esconder, porque más piedra le da. Ah, sí. Pues ahora te dará tu abuelito, porque ¿por qué lo boleteaste? Ay. Claro, que argumento también para no. Es que se indignan. Argumento para no pasarle los 100 euros mensuales. Me iré de 100 euros. En refrescos de lunes a miércoles. ¿Y dónde es que se ayuda su hija, profe? No, dije Nicky, no me dije Nicky. Lo considero bastante, profe. Bueno. Con todo que come usted, yo no creo que le alcance de aquí al miércoles, ¿verdad? Ay, Dios mío. Bueno, Nicky. Entonces, vamos cerrando ya el capítulo. Vamos con música y venimos al cierre del Café de la Mañana 96.0 Oriente Estéreo 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía. Y ya viene el programa de la noche los viernes. Será también. Confía en mí, no sé si crees en el amor. Mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. Mamita, te amaré siempre, siempre. De la mañana.

sin cesar, y eso fue lo que hizo en el día de ayer, venciendo al Fulham 1-0, y con un Luis Díaz que se sigue saliendo y demostrando sus habilidades. Es que la falta de un jugador contundente como Luis Díaz estaba haciendo falta en el Liverpool. Un Liverpool que con la victoria de ayer se coloca en la quinta posición y ya muy cerca del Manchester United. En el Mutuo Madrid Open, el tenista español Carlos Alcaraz sigue imbatible, y es que venció de forma contundente al ruso Khachanov. Eso sí, durísimo encuentro, 6-4, 7-5, y ya está en las semifinales. Y por la rama femenina, la número uno del mundo, la polaca Swiatek, sigue también imbatible y venció a la serbia Petra Martic 6-0, 6-3. Y está en semifinales de este Mutua Madrid Open. A falta de dos días para que arranque el Giro de Italia, hay tres ciclistas colombianos que están en boca de todos. Y se trata nada menos que de Fernando Gaviria, del Movistar. Pero también en el Movistar tenemos a un nuevo líder. Y este líder es nada menos que Einer Rubio. Un Einer Rubio que ha demostrado en las últimas competiciones tener la fortaleza de un grandísimo escalador. Y es que esta es una de las grandes oportunidades, ya que recordemos que el Giro es una de sus especialidades, ya que ha disputado en dos ocasiones esta competición, en el año 2020 y en el año 2021. Y este año liderará su escuadra, la del Movistar. Y Santiago Buitrago, un reconocidísimo en las grandes contiendas del ciclismo mundial, un Santiago Buitrago que vuelve a ser noticia, ya que en el Bahrein Victorious lo consideran uno de sus futuros líderes de este equipo. Les habló José Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Así suena el Café de la Mañana. Mi amiga terminó con su novio y para conquistarla la invité a un concierto. Cuando pasé a recogerla 3 días después, estaba de nuevo con su novio y me dijo: dame tus boletas que nosotros te las pagamos después. Perdí un mes de sueldo. Pero a ver, todos los amigos suyos tienen descaradas impresionantes. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina 107.1 FM.

palabrea, con palabrea, pa' que crea. Le sazón, batería y reggaetón, que lo demás lo pone Calderón, morón. Cabrón, morón. El huevo en el micrófono. Hey. Oye, con Lunitun y Norie. Ya tú miras a con la mía, estoy soñándose. Tú piensas tanto con mi y sofocándose. Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Baila morena, baila morena. Me río pa' los nenes, me río pa' la nena. Baila morena, baila morena. Dale morena, vámonos pues. Nos fuimos a fuego. Morena, dale con tu técnica, que yo tengo tu táctica. Dale vos, te la acepta la automática. Yo soy tu gata, el mami, tú eres mi lunática. Dale, morena, que tú eres mi psicótica. Morena, ya no escucho tus signos vitales. Para que bloqueaste con los anormales. Estás buscando que el moreno está con dale. Y ya tú sabes, dale, don, dale. Dale, morena, y busca el bote. Dale, moreno, que nos fuimos a fuego. Que muchos rompen esos dos capotes. Dale morena que su sol se te note. Dale moreno que nos fuimos a fuegote. Bote y sin novio bichote. A donde lo pillamos nos vamos a fuegote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Baila morena, baila morena. Dale morena, vamos a fuegote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Dale moreno, dale moreno, dale moreno, no pares moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno que nos fuimos a fuego. La comida está con la mía, están saciándose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. La comida está con la mía, están saciándose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Que traspasé la reja, que estoy libre, seguro y nada me compleja. Que tengo lírica que viene acribillando cejas, soco a madreja. Oye, lo que es un bebé, que uno tiene su tumbao y otro tiene su aché. Pero yo vengo cristocéntrico y velo usted, que no se note ya la una y se muera la fe. Como lo ves, ahora vengo con la decisión de hacerlo presa con mis dientes de tiburón. Con uña de león, acechando como un lobo. Con pan del cielo, para los que no son bobos. Y a los que se conocen como cocorotes, que se creen que no hay pistola que los explote. Sopla bote, ¿qué vas a hacer cuando te pillen? Cuando disparen pa' donde ti, contigo se guillen. Por eso estoy avisándote, sigo gritándote y hablándote, enseñándote, preparándote. Si te consideras mi enemigo, perdonándote, es la mejor forma para seguir demostrándote. Que los que ladran mucho como el perro son los que siempre preparan a su propio entierro. Después llaman a su mamá como los becerros, pero quien a hierro mata muere por el hierro. Y esa cara, tanto lo que te sorprende, que soy yo que en otra vez a tu nación enciende. Si me tiras con tu letra mato, con ti tu carabato, mi copa la corrata. Para mi barrio, para mi gente de barrio, con mucha admiración y mucha dedicación. Para mi barrio, para mi gente de barrio, con mucha inspiración y mucha dedicación. Y mucha dedicación. Yeah. Ay bendito, ay bendito. You know me and Pico, rap the people. Domingo, súbemelo un poquito. So I can do me and let go the lethal. Yeah, from Medina to Carolina. Dicen que hay reunión en la cima. Me voy pa' allá, home, so enseguida. You know how I do it, ain't nothing to it. What? Calle Luna, Knickerbocker, caseríos. I rap that with the proper. Always mi casa, su casa. But we ain't got no room for no guasa, guasa. I bang on the track like Ray Barreto.

Me mata el insomnio porque no tienes aquí. Me mata el insomnio, dame lo que quiero de ti. Me mata el insomnio, te digo que no me dejas dormir. Me mata el insomnio, que si no puedo dormir. Me mata el insomnio porque no tienes aquí. Me mata el insomnio, dame lo que quiero de ti. Me mata el insomnio, te digo que no me dejas dormir. Me mata el insomnio. Así suena el café de la mañana. En el mundo del cine, Toy Story 5, viene Frozen 3 y viene Zootopia 2. Pero es para infantil. Ah, no, profe, hay gente grande que le encanta el animado. Tengo primos pequeños. Bueno, yo tengo nieta también, pero ¿y? ¿Nunca se ha sentado al lado de ellos a ver de Toy Story? No. Drama humano, tristeza, tiene alegría. Eso tiene todos los elementos. ¿Por qué cree que esos niños se enganchan? De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina. 107.1 FM. Todo tiene su final, lo hizo don Héctor Lavoe, y nos vamos, don Miki. Oiga, Niki, una pregunta medio tonta. Cuando viene el verano, ¿cuál es su comportamiento? ¿Usted le cambia el ánimo? ¿Se pone alegre? ¿Se pone más eufórico? ¿Se pone triste? Cuénteme un poquito cómo es cuando llega el verano. Pues yo lo asumo como algo, bueno, ¿qué le digo? Tranquilo, normal, profe. Lo que pasa es que siempre tengo mi condición. O sea, usted es de los míos. O sea, nosotros no lo enloquecemos cuando llegue el verano. No, profe, no. Pero lo que sí hago es que me prometo que voy a ir más veces a la playa que el año anterior. El año anterior nunca más. Profe, no. Eres de los nuestros. Este año sí. Eres de los nuestros. Ah, profe. El año pasado, ¿sabes cuántas veces fui? ¿Cuántas? Ponga, dame una cifra. 7. ¡Ni una! ¡Ay, no, profe, no! ¡Tenía 10! Este año sí voy. Ya que vine de Colombia, voy a irme para la playa. ¿Para dónde? Profe, ¿a dónde? Y ya me hice el propósito este año de ir. Pero yo ya creo que voy a cumplir por lo menos una. El día que haya con mi familia cerca de Valencia, voy a la playa. Y no obviamente a la invitación que usted va a hacer. Esa no me la va a perder. No, profe, ya estoy coordinando el tema, ya tengo noticias por ahí. Profe, vea, este año me prometí que iba a ir más de 12 veces. Vamos a ver, tengo hasta octubre, profe. Ya, bueno. Profe, créame, haré mi mejor esfuerzo por ir más de 12 veces este año. Bueno, yo también, es que el problema es el tiempo. Y como nosotros somos los dependientes, pues no tenemos vacaciones. Nada más. Sí, es que es el lío. El que tiene vacaciones, que está en una empresa, ya sabe que lo tienen las vacaciones sí o sí. Obligado. Pero los independientes no tenemos vacaciones. Y nos dan tiempo para ir a la playa en diciembre. Pero se va a hacer una oveja del frío que nos va a congelar. Porque ¿para qué más? Pero Miki, dígamelo. No, antes de que nos vamos. Vea. No, usted se queda ahora, yo me despido. Ay, yo. No, profe, no. No, venga, se la cuento para qué. Antes de que nos vamos. Se ha hecho viral por la red social de TikTok una grabación donde se puede apreciar una familia que sirve platos de lo que parece ser pollo frito en un vuelo de avión, profe. Entonces, el video ha generado toda clase de comentarios porque, pues, los alimentos venían de un recipiente ya con alimentos cocinados y se reparten, pues, la papa, la yuca, el pollo, mientras se lo van pasando a los miembros de la familia y el resto de los pasajeros del avión van viendo cómo se comparte un pollo al interior de un avión. Oiga, hay dos preguntas. La primera, cuando compró el tiquete, ¿no le dijeron que venía comida incluida? Uno. Pero pues... Dos. Oiga, dos, ¿y cómo metieron la comida? El otro día venía de Alemania, sí. Me habían dado un yogur en el avión me bajé en Madrid, venía y venía en el maletín de mano, el yogur que no alcancé porque me dio la comida muy sobre la marcha. Sí. Y usted puede creer que le digo yo, pero si me lo acaban de dar en el pueblo, mijo. En el anterior. Eso no puede pasar. Y me lo decomisó. Entonces, ¿cómo metieron un tupper con pollo, papa, arroz? Dios mío. Profe, gente creativa. Menos mal, oiga, menos mal no estaban por ahí las cámaras de alerta aeropuerto. Mal. Benny, no, se cuida. El mundo, profe. Lo escuchamos mañana. Profe, tempranito, pues. A ver si madruga, ¿no? Como siempre. Ay, como Dios siempre. Mío. Profe, la tarde no se va a volar. No, para nada, para nada. Ah, yo bueno. Siempre hago programa en la tarde. Señor, ritual. Se cuida. Además, sí, hoy a las 5 tenemos a la doctora Hanne Larekin de HLK. Ah, ok. Me voy a volar, me dijo, me voy a volar. Yo hago el pinchopote, después del programa. No. Bueno, algunos que digo, se quedan con Miki. Chao, chao. Chao, profe. He vuelto a encontrarla después de tanto tiempo. Fue difícil hallarla y ahora me arrepiento. Estaba tan callada, su boca pintada del color más tonto que la sangre mía, y despeinada, despirada, maltratada en una palabra abandonada. Noches de fantasía las que viví con ella, en busca de una estrella, sin poder regresar. Qué noches aquellas que no volverán. Antes de conocerla, solo amada en silencio, y ella trajo a mi vida el fuego en un beso. Así nos encontramos, amamos, soñamos con la misma fuerza que nos da la vida, y fuimos novios, amantes, ignorantes de que el cruel destino nos separaba. Noches de fantasía las que viví con ella, en busca de una estrella. ¡Gracias!